Sección 73 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 3. Miguel Ivanovich halló al príncipe sentado delante de su mesa de despacho abierta, con sus gafas puestas y una pantalla delante de los ojos. Tenía en la mano un grueso cuaderno, en una postura algo teatral. Leía sus notas. Así es como llamaba a los papeles destinados a ser enviados después de su muerte al emperador. El recuerdo del tiempo en que las había escrito hacía humedecer sus ojos. Cogiendo la carta de su hijo, se la metió en el bolsillo. Colocó el cuaderno en su sitio e hizo entrar a Alpátych, al que dio sus instrucciones. «Ante todo», dijo recorriendo la lista de todo lo que tenía que traer de Smolensk. «Me comprarás papel de cartas, ¿me has oído? De canto dorado como este. Luego lacre, barniz, y por fin entregarás esta carta al gobernador en persona». Le encargó también que no olvidara los cerrojos para la nueva casa, según el modelo inventado por él, y además una carpeta grande para colocar su testamento y sus notas. Esta conversación duraba hacía 2 horas cuando se sentó, cerró los ojos y se durmió un instante. Al movimiento que hizo Alpátych para salir, se despertó. «Bueno, sí, vete. Ya te llamaré si necesito alguna otra cosa». Durante la conferencia que el príncipe había tenido con su mayordomo, de Salles se había presentado en las habitaciones de la princesa María y la expuso respetuosamente y apoyándose en la carta del príncipe Andrés, que daba a entender el peligro de permanecer en Lysigory. Situado a 60 verstas solamente de Smolensk y a 3 verstas de la carretera de Moscú, que, impidiendo la escasa salud de su padre el tomar las medidas necesarias a su seguridad, haría bien en enviar por Alpátych una carta al gobernador de la provincia, rogándole que la informasen de la verdadera situación de las cosas y que le dijera francamente si había peligro en permanecer en el campo. De Salles escribió la carta. La princesa María la firmó y se la entregó a Alpátych con orden de volver inmediatamente. Alpátych, provisto ya de todas las instrucciones, se decidió a partir. Y después de haberse despedido de las gentes de la casa, subió en un gran kibitka de capota de cuero y tirado por un troika de vigorosos caballos. Su hija arregló en el kibitka varias almohadas de edredón y provisiones de boca, mientras Alpátych se preparaba a montar en él con la respetuosa ayuda de uno de los cocheros. «Si ocurre la menor cosa, veníos enseguida, Jacob Alpátych», le gritó su mujer, a quien los rumores de la guerra causaban un terror indecible. «¡Tened piedad de nosotros y no nos olvidéis, por Dios!». 2 veces se detuvo para dar de comer y descansar sus caballos, y por fin durante la noche del 16 de agosto llegó a la ciudad. Durante el trayecto había adelantado a varios trenes de bagajes y hasta tropas en marcha. Al acercarse a Smolensk le pareció oír tiros a gran distancia, pero no prestó atención a ello. Hacía cerca de 30 años que todo el interés de su existencia se había concentrado en la ejecución de la voluntad de su amo. De modo que todo aquello que no se relacionaba directamente con él no le preocupaba y ni aún existía. Al llegar a los arrabales de la ciudad, fue a parar delante de una especie de posada que estaba a cargo de un tal Ferapontov, en cuya casa solía siempre residir cuando iba a la ciudad. Durante toda la noche estuvieron pasando regimientos por delante de la posada, pero Alpátych no les oyó, y al día siguiente fue, según costumbre, a evacuar sus asuntos, haciendo sus acostumbradas visitas a los tribunales, al correo y a casa del gobernador. En todas partes se hablaba de la guerra y del enemigo que atacaba la ciudad. Se preguntaban mutuamente, y todos hacían lo posible para tranquilizar a su vecino. Delante de la casa del gobernador, Alpátych vio grandes grupos, varios cosacos y el carruaje de aquella autoridad que evidentemente esperaba. En la escalinata encontró a dos caballeros, a uno de los cuales conocía. Era un antiguo jefe de distrito. «No se trata de bromas», decía con violencia. «Aquí no se trata solo de una cabeza. Eso es una miseria. Pero 13 hijos y toda su fortuna en juego. ¿Qué decís de nuestras autoridades que dejan llegar las cosas hasta un punto que ya no nos queda más que morir? Vamos, vamos, calma. ¿Qué me importa? Que me oigan si quieren. No somos perros». «Hola, Jakov Alpatych. ¿Qué haces aquí?» «He venido por orden de su excelencia a ver al señor gobernador», repuso este último, levantando con orgullo la cabeza y metiendo la mano en la sisa del chaleco, como hacía siempre que hablaba de su amo. «Tengo orden de informarme de la situación». «Vete a informar y sabrás que ya no hay ni siquiera un carro ni medio alguno de transporte. ¿Oyes esos ruidos lejanos? Pues ahí verás. Son esos bandidos que nos han conducido a nuestra pérdida». Alpatych movió la cabeza y subió la escalera. Comerciantes, mujeres y empleados hallábanse en la sala de espera. Abrióse la puerta del despacho. Todos se levantaron y dieron un paso hacia adelante. Apareció un funcionario civil y Alpatych se colocó más a la vista y le alargó las dos cartas después de haber metido la mano izquierda en la sisa de su chaleco. «Al señor barón de Ash, de parte del general príncipe Volkonsky», dijo de un modo tan solemne y significativo que el empleado se volvió y cogió las cartas que le presentaban. Algunos segundos después, el gobernador hizo llamar a Alpatych. «¿Contestarás al príncipe y a la princesa?», dijo apresuradamente, «que no sé nada. Pero, puesto que el príncipe está delicado de salud, le aconsejo que vaya a Moscú, a donde yo también voy». «¿Le dirás también?», pero no pudo concluir. Un oficial cubierto de polvo y de sudor se precipitó en el cuarto. Le dijo algunas palabras en francés y el rostro del gobernador expresó un gran terror. «¡Vete, vete!», añadió despidiendo a Alpatych con un movimiento de cabeza. Este último salió y todas las miradas, ávidas de noticias, se fijaron en él con marcada inquietud. Volviendo a toda prisa a su posada, y entonces prestó atención al ruido de la fusilería que se iba acercando. Alpatych entró en el patio y se acercó apresuradamente a su carruaje y sus caballos. El cochero dormía. Le despertó y le dio orden de enganchar el kibitka y fue en busca de sus efectos a la posada. Se oía en el cuarto del propietario llantos de niños y gritos de mujeres, a los que dominaba la voz irritada y ronca de Ferapontov. La cocinera, como una gallina asustada, corría en todos los sentidos por el recibimiento. «¡La ha pegado! ¡A nuestra pobre señora la ha pegado hasta matarla!», gritaba. «¿Por qué?», preguntó Alpatych. «Porque le ha suplicado que la dejara marcharse. ¡Llévame!», le decía ella. «¡No me dejes morir a mí y a mis hijos! Ya ves que todo el mundo se va. ¿Por qué nos quedamos nosotros? Y por eso la ha pegado. ¡Dios mío! ¡Dios mío!». Alpatych, no deseando oír más, se contentó con hacer un movimiento de cabeza afirmativo. Pasó adelante y abrió la puerta del cuarto en que había dejado sus compras. «¡Malvado! ¡Monstruo!», exclamó en aquel momento una mujer pálida y delgada que, con el vestido desgarrado y llevando un niño en brazos, salió precipitadamente a la meseta y bajó la escalera corriendo. Ferapontov la perseguía, pero al ver a Alpatych se detuvo bruscamente, arreglóse el chaleco, bostezó, estiró los brazos y entró con el mayordomo en el cuarto. «¿Qué, te marchas?». Sin contestarle, Alpatych examinó sus compras y le pidió su cuenta. «Luego ya veremos, pero dime, ¿qué hace el gobernador? ¿Qué han decidido?». Alpatych le dijo que el gobernador le había contestado muy vagamente. «Quizás sea un bien para nuestro comercio. Selivanov ha vendido el otro día la harina al ejército a 9 rublos el saco. ¿Vas a tomar el té?». Mientras que enganchaban Alpatych y Ferapontov, se bebieron algunas tazas, hablando amistosamente sobre el precio del trigo, sobre la próxima vendimia y sobre la hermosa apariencia de la cosecha. «Me parece», dijo Ferapontov, que se ha calmado el ruido. De seguro que los nuestros habrán vencido. Han declarado que no los dejarían entrar. Luego somos los más fuertes. Alpátych arregló sus cuentas con el posadero. El sonido de las campanillas de su kibitka, que salía del patio de la posada y que acababa de colocarse delante de la puerta de la casa, le atrajo a la ventana y miró hacia la calle, que iluminaba el sol por un lado. Eran más de las 12 del día. De repente, un silbido extraño y lejano, seguido de un golpe seco, atravesó el espacio y un redoble continuo hizo temblar los cristales. Alpátych abandonó la ventana y bajó a la calle en el momento en que pasaban dos hombres corriendo en dirección del puente. La multitud les detuvo y contaron que las bombas habían caído muy cerca de ellos. Mientras tanto, los agudos silbidos de las bombas y el sonido menos perceptible de las granadas y de los obuses iban en aumento. Casi todos los proyectiles volaban por encima de los tejados. Alpátych subió por fin en su carruaje y el posadero contemplaba sus últimos preparativos cuando vio a su cocinera con las mangas remangadas y puestas en jarras, que se dirigía a la esquina de la calle para escuchar lo que se decía y maravillarse también con aquel nuevo espectáculo. «¿Qué diablos tienes que mirar ahí?», la gritó duramente. Al oír la voz imperiosa de su amo, volvió pies atrás, dejando caer sus sayas encarnadas que llevaba recogidas. En aquel momento, un nuevo silbido atravesó el aire a tan corta distancia que le hubiera podido tomar por el rápido vuelo de un pájaro que rozara en el suelo con sus alas. Una cosa brilló en medio de la calle. Oyóse una violenta detonación y enseguida se elevó un espesísimo humo. La cocinera cayó gimiendo en medio de un círculo de gentes pálidas y aterradas. Ferapontov acudió a ella. Las mujeres escapaban gritando, los niños lloraban, pero los gritos de la pobre herida dominaba todas las voces. 5 minutos después, la calle estaba desierta. La desgraciada mujer con las costillas rotas por un casco de granada había sido trasladada a la cocina de la posada. Alpátych, su cochero, la mujer de Ferapontov, sus hijos y el Drovnik se refugiaron asustados en la cueva. A la caída de la tarde fue disminuyendo el cañoneo. Al ruido continuo de las bocas de fuego sucedió durante algunos momentos una calma relativa. Pero un ruido parecido al pataleo de una multitud en marcha, gemidos, gritos y los crujidos siniestros de los incendios no tardaron en interrumpirla por todas partes. La pobre cocinera había cesado de quejarse. Los soldados pasaban corriendo por la calle, pero no en filas bien alineadas, sino como hormigas que escaparan de un invadido hormiguero. Algunos entraron en el patio de la posada para evitar un regimiento que les cortaba el camino, retrocediendo bruscamente al Alpátych, que había subido ya de la cueva y estaba bajo la puerta cochera. «¡La ciudad se rinde! ¡Marchaos lo más pronto posible!», le gritó un oficial. Y viendo a los soldados que salían del patio, «¡Os prohíbo que entréis en las casas!», añadió con ira. Alpátych llamó a su cochero y le ordenó que subiera al pescante. Toda la familia Ferapontov llegó sucesivamente al patio, pero cuando las mujeres vieron la siniestra claridad de los incendios que el crepúsculo hacía aún más visibles, empezaron con lamentaciones, a las que contestaron enseguida desde la calle algunos gritos de dolor. Alpátych y su cochero desenredaron con sus trémulas manos las riendas del tiro, y cuando todo estuvo arreglado, el carruaje se puso en movimiento, y Alpátych, al pasar por delante de la puerta abierta de Ferapontov, pudo ver a una docena de soldados ruidosamente ocupados en llenar grandes sacos de harina, de cebada y de centeno. En esto llegó el propietario y estuvo a punto de arrojarse sobre ellos, pero de repente se detuvo. Tiróse a puñados de los cabellos y su ira se trocó en una risa llena de sollozos. «Tomad, tomad, hijos míos, y que no caiga esto en manos de esos endemoniados». Y cogiendo él mismo los sacos, los arrojó a la calle. «¿Y bien, Alpátych?», exclamó Ferapontov. «La Rusia está perdida. ¡Está perdida! Yo también voy a encender el fuego». y se precipitó con aire extraviado en su patio. El camino estaba tan lleno de gente que Alpátych no conseguía avanzar, y la mujer de Ferapontov y sus hijos, sentados en un carro, esperaban, como él, un momento favorable. Había ya oscurecido y las estrellas brillaban en el cielo cuando llegaron por fin, paso a paso, hasta el declive del Dnieper, en donde se vieron obligados a detenerse. Los soldados y los carruajes impedían por completo el paso. Alpátych bajó del carruaje y se reunió a un grupo que miraba arder un almacén de trigo, cuyas llamas lamían las paredes. Una de ellas y el techo se hundieron bajo la acción del fuego, y las vigas incandescentes rodaron por el suelo. En aquel momento llamó una voz conocida. —¡Dios mío, su excelencia! —repuso al reconocer con sorpresa a su joven amo. El príncipe Andrés, montado en un caballo negro, estaba detrás de la multitud. —¿Qué haces aquí? —¡Excelencia! —repuso Alpátych llorando. —¡Estamos perdidos! —¿Qué haces aquí? —repitió el príncipe Andrés. Un haz de llamas, reavivado por otro mayor, dejó ver a Alpátych su rostro pálido y descompuesto. Contóle en pocas palabras por qué había sido enviado y las dificultades que hallaba en salir de la ciudad. —¡Decid, excelencia! —repitió. —¿Estamos realmente perdidos? El príncipe Andrés, sin contestarle, sacó su cartera, arrancó una hoja, la puso sobre su rodilla y escribió estas pocas palabras a su hermana. Smolensk se rinde. Dentro de una semana, Lizzy Gori estará ocupado por el enemigo. Abandonadle enseguida y marchaos a Moscú. Contéstame enseguida con un expreso a Ausbiag y avísame enseguida que os marchéis. Apenas acababa de entregar este billete a Alpátych, añadiéndole instrucciones verbales, cuando un jefe de Estado Mayor a caballo, acompañado de su escolta, le interpeló. —¿Sois coronel? —le dijo con acento alemán de los más pronunciados. —¡Se prende fuego a las casas en vuestra presencia y lo dejáis hacer! —¿Qué significa esto? —Tendréis que responder de ello —prosiguió Berg, porque era este en persona, que habiendo sido nombrado agregado al Estado Mayor del comandante en jefe de la infantería del flanco izquierdo del primer ejército, ocupaba allí una plaza muy agradable y muy a la vista, como él solía decir. El príncipe Andrés le miró sin decirle una palabra y volviéndose hacia Alpátych. —¿Les dirás? —continuó— que esperaré la respuesta hasta el 16. Si para entonces no tengo la seguridad de que se han marchado, me veré obligado a abandonarlo todo para acudir a Lizzy Gori. —¡Dispensadme, príncipe! —dijo Berg, que acababa de conocerle. —He recibido órdenes. Por eso me he permitido... Ya sabéis que yo las ejecuto puntualmente. Por consiguiente, dispensadme. Oyóse un espantoso crujido. El fuego se apagó de repente. Gruesos torbellinos de humo se elevaron por debajo del tejado que se hundió con estrépito a las exclamaciones frenéticas de la multitud sobreexcitada. El fuego se reavivó nuevamente y uno de los que más laboriosamente lo habían activado levantó los brazos y exclamó: —¡Hurra! ¡Hurra! ¡Ya está, hijos míos! ¡Ya arde! —Es el propietario el que habla así —murmuraron algunas voces. —¿Con qué, Alpátych? —prosiguió el príncipe Andrés sin hacer caso de Berg, que permanecía a su lado como petrificado—. Transmitidles lo que te he dicho. Y adiós. Y picando espuelas al caballo, desapareció. Fin de la sección 73.